ya que planteabas el tema de las hidroeléctricas, nosotros en Nicaragua también recientemente estamos con la alerta sobre un proyecto hidroeléctrico sobre la cuenca del río San Juan, el proyecto conocido como Brito. ¿Cuál es su punto en relación a lo que para nosotros sería una catástrofe ambiental y social para río San Juan? Nosotros reconocemos que la zona de río San Juan, en el norte de Costa Rica y en el sur de Nicaragua, es una zona históricamente binacional en el sentido del intercambio cultural y social de las poblaciones. Reconocemos que son poblaciones abandonadas por los estados, con unas situaciones de pobreza muy, muy extremas y con grandes recursos, con grandes potencialidades ecológicas. Sin embargo, ha venido sufriendo un proceso de deterioro y de impacto grandísimo. La construcción del proyecto hidroeléctrico Brito implica un cambio muy profundo en la fisonomía ecológica y cultural de esta zona. Junto con ese proyecto hidroeléctrico hay planes de desarrollo de otros megaproyectos del lado de Costa Rica, por lo que vemos que el proceso de impacto sobre la cuenca del río San Juan nos compete a las comunidades de ambos países, al lado de los dos, de las dos laderas del río. Nosotros nos preocupa muchísimo la situación. Nosotros creemos que es una lucha que tenemos que enfrentar conjuntamente. Nosotros creemos que el tema de la naturaleza va más allá de las fronteras decretadas por los países. Y hablando sobre las relaciones Nicaragua-Costa Rica, últimamente está todo lo que tiene que ver con el conflicto generado por el dragado del río San Juan. ¿Cuál es la posición de Dixó alrededor de, podríamos decirlo, del alboroto que se ha armado en este tema? Sí, nosotros desde un principio manifestamos nuestra preocupación alrededor de la complicidad de ambos gobiernos, de Nicaragua y de Costa Rica, en cuanto a la instalación de megaproyectos en la zona de la cuenca binacional del río San Juan. Nosotros reconocemos que el dragado causa impacto ambiental. Sin embargo, nos parece muy hipócrita la posición del gobierno costarricense en levantar la defensa de la supuesta afectación de la soberanía costarricense, argumentando que se está impactando ambientalmente la zona en un humedal, que es cierto que puede haber impacto. Sin embargo, están todos los humedales de la zona norte destruidos por el desarrollo de las piñeras y ninguna autoridad del gobierno hace nada por parar esa situación. Entonces, digamos, nosotros sí nos hemos posicionado de una forma crítica para no caer en posiciones facilistas de decir que tenemos un problema de invasión, como se ha querido manejar. A nosotros nos parece eso una verdadera payasada, por decirlo así. O sea, nosotros nos parece que el problema de fondo son los intereses transnacionales que hay detrás del control de la cuenca. Una zona, con un potencial ecológico muy importante. Se reportan que hay manchas de petróleo, la posibilidad, como vos decís, de la construcción del proyecto hidroeléctrico Brito y la participación de empresas, tanto nicaragüenses como costarricenses, y de capitales de Costa Rica y Nicaragua en el desarrollo de megaproyectos en la zona de la cuenca. Entonces nosotros lo que queremos hacer es un llamado a que las comunidades de ambos países nos unamos, y a que las organizaciones nos unamos y que enfrentemos conjuntamente estos proyectos, ¿verdad?, que amenazan la vida del río San Juan, que por supuesto que nosotros tenemos claro, ¿verdad?, que desde nuestra organización, que el río San Juan es de soberanía nicaragüense, pero sin embargo cualquier afectación sobre el río San Juan nos va a impactar a ambos lados del río, ¿verdad?